El 8 de abril de 1940 la Armada Británica llegó a aguas noruegas con planes para invadir la península escandinava, Noruega y Suecia. El 3 de septiembre de 1939, el día en que Inglaterra declaró la guerra a Alemania, Winston Churchill se convirtió en ministro de Marina y sería el primer ministro del país en mayo de ese año. Apenas 2 semanas después, Churchill lanzó un plan para la consideración por el gabinete británico. Los aliados pondrían minas en aguas noruegas para evitar que los alemanes lleven mineral de hierro de las minas en Kiruna y Gällivare. También se minaría el puerto de Narvik, donde se recogía el mineral sueco. El plan de Churchill fue rechazado, por el entonces primer ministro Neville Chamberlain, por temor a las reacciones negativas del mundo al ver que la primera acción activa de los aliados era violar la neutralidad de un país que justamente no estaba en guerra. El plan se pospuso para el futuro. Poco después, el 30 de noviembre de 1939, sin embargo, estalló la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, que abrió un nuevo plan. Los aliados decidieron comunicar que enviaría ayuda a Finlandia, aunque sin intenciones reales de ello. El verdadero plan británico era pretender enviar tropas a través de Noruega y Suecia en apoyo de Finlandia. El plan era aterrizar en Narvik y avanzar por el ferrocarril hacia el este y, a su vez, ocupar Narvik, Kiruna, Gällivare y Gule. Sin embargo, el 13 de marzo de 1940, la paz se firmó entre Finlandia y la Unión Soviética, y este plan fue suspendido. La acción habría significado una violación de la neutralidad tanto de Noruega como de Suecia y una invasión en toda la regla. Había planes más ambiciosos que simplemente querer minar las aguas noruegas y ganar control sobre áreas específicas que eran cruciales para las importaciones de mineral de hierro de Alemania. El objetivo era, según el propio Churchill, provocar una reacción en Alemania, lo que podría hacer que los estados neutrales Noruega y Suecia unieran fuerzas con los aliados y que los aliados ocuparan partes de Noruega como protección. Los alemanes también declararon que había datos confiables de que los ingleses también planearon una ocupación a gran escala de Noruega y Suecia, abriendo así un nuevo frente contra Alemania desde el norte. En una reunión del Consejo de Guerra el 28 de marzo de 1940, Inglaterra y Francia tomaron la decisión de minar las aguas noruegas. La acción se llevaría a cabo el 5 de abril y además de la acción de minado, elementos de combate aterrizarían tropas en Narvik, Stavanger, Bergen y Trondheim y obtendrían el control de las minas de mineral suecas. Esta vez fue Francia quien no estuvo de acuerdo, temerosa de las represalias alemanas en Francia, y la operación se pospuso hasta la mañana del 8 de abril. Los alemanes sabían en este punto, a través de un mensaje de radio capturado, los planes de los aliados y decidieron anticiparse a los ingleses. Debían evitar que el norte de Alemania se expusiera a raids aéreos masivos británicos desde Noruega y Dinamarca. En febrero del mismo año, Inglaterra ya había violado la neutralidad noruega a través de un acto de guerra contra el petrolero alemán Altmark en las aguas territoriales noruegas. Por lo tanto, Hitler estaba convencido de que los ingleses continuarían sus planes de ocupar Noruega. La noche del 7 de abril, 2 días después de que los ingleses comenzaran su ofensiva contra Noruega, pero un día antes de la nueva fecha de la operación, la fuerza naval alemana abandonó sus bases en el norte de Alemania. Había mucha confusión entre los aliados pues no sabían qué harían los alemanes o hacia dónde iban. La operación fue tan secreta que las tripulaciones alemanas, e incluso algunos oficiales, desconocían los planes. Se anularon varios territorios marítimos minados y se eliminó la ofensiva de los aliados contra Noruega. El factor sorpresa fue el arma de los alemanes contra la superior flota inglesa. El 8 de abril, los aliados instalaron campos mineros en el Vestfjord, la entrada al puerto de Narvik, acompañando este acto con un mensaje de 5-15 minutos de duración que pretendía justificar la violación de la neutralidad de Noruega ante el mundo. El gobierno noruego presentó una fuerte protesta y exigió que se retiraran las minas. Los aliados no completaron su invasión de Noruega, porque ahora la flota alemana navegaba a lo largo de la costa de Noruega. Después de la medianoche, Noruega fue invadida, pero no por los aliados, sino por Alemania. No olvides compartir este artículo en redes sociales. Difunde nuestro blog y el nacionalsocialismo.